Ariel, lo hemos venido hablando desde muy temprano y hemos venido diciendo que hay una serie de temas que la gente a veces inclusive los magnifica y los interpreta de acuerdo a sus intereses, ¿no? Sí, y sobre todo Soacha, Carlos, hay que tener en cuenta que a Soacha estos días le han dado madera desde los medios nacionales, pero eso es claro los intereses que hay detrás de desprestigiar el nombre de Soacha. Mire, Carlos, y hay que aclarar también lo siguiente, el hecho de que hablen mal del alcalde, del municipio, están hablando mal de una ciudad, de todos los que vivimos aquí. Y yo creo que, mire, hay gente que es tan cerrada, que no entiende, que se alegra de esas cosas, en vez de pensar y analizar que finalmente los perjudicados somos todos los que tenemos intereses y los que vivimos en la ciudad de Soacha. El tema, por ejemplo, el tema minero, ha sido de relevancia en los medios de comunicación nacional y han sobredimensionado tanto la noticia, Carlos, que la han hecho ver tan delicada y finalmente, desde nuestra óptica, es un proceso normal y lo hemos repetido una y otra vez. ¿Qué delito es que a usted lo llamen a indagatoria o qué delito es que lo llamen a aclarar determinados temas? Eso es normal dentro de los procesos. Alcalde Juan Carlos de Mocón, tenga usted muy buenos días. Bienvenido aquí a Periodismo Público Radio 1370 AM por Radio Mundial y por periodismopublico.com en directo por la web. Muy buenos días, alcalde. Muy buenos días, Carlos. Un cordial saludo a Ariel también, a todo el equipo de trabajo y, por supuesto, a todas las personas que nos escuchan. Bueno, alcalde, antes de entrar ya con la fecha de indagatoria, porque ahora sí hay fecha, pero ¿cómo se ha manejado este tema, alcalde, el tema minero, el tema de las denuncias que los medios de comunicación nacional le han dado tanta relevancia, que han hecho ver tan grande y que finalmente pues que no pasa de un tema obviamente que es delicado porque entendemos que el medio ambiente hay que cuidarlo, pero el hecho de que se llame indagatoria a un funcionario pues tampoco es que sea tan delicado porque finalmente forma parte de los procesos. ¿Cómo se ha manejado desde la alcaldía este tema, alcalde? Bueno, Ariel, primero que todo le quiero decir que hay tranquilidad desde la administración municipal, puesto que tenemos claro lo que hemos actuado, nuestras actuaciones en los diferentes momentos en que se nos ha comisionado por parte de Dakar, los operativos de control y vigilancia que hacemos desde la Dirección de Bioambiental. Tenemos todo un acervo probatorio que nos permitirá, a partir de que se inicie esta investigación con nuestra presentación el día lunes, pues demostrar que no hemos caído en el error de la negligencia ni de la omisión de nuestras responsabilidades. Entonces, digamos, inicialmente, así como usted lo decía, es un proceso que es natural, que es normal que se abra, es un tema delicado y sensible que se está actuando a nivel de la Fiscalía en todo el país, en todo el territorio nacional, y que Soacha pues no es ajena a una crisis ambiental que se viene generando desde hace muchos años, porque pasivos ambientales producto de la explotación minera ilegal es lo que tenemos en el municipio de Soacha. Entonces, que me ha correspondido a mí en este momento, producto de la investigación y el avance de los operativos de la Fiscalía, ser llamado pues es más que lógico y más que normal, y tendré entonces que hacer uso de mi defensa y explicar qué se ha hecho hasta el momento. Sí, alcalde, me llama la atención que por parte de la Fiscalía manifiestan que algunos funcionarios de la alcaldía no respondieron a tiempo y que por esa razón pues decidieron llamar al jefe, que es usted. ¿Qué tan cierto es eso? Bueno, digamos que hay varios elementos que no son absolutamente ciertos. Primero, que se está hablando de una minería ilegal, y para que nos restamos a la minería ilegal tendría que ser que no exista de por medio ni un título minero ni una licencia ambiental. Y en ese orden de ideas, la mina que fue allanada en días pasados, en semanas pasadas, es una mina que tiene un título minero legal, vigente, expedida por la Autoridad Ambiental Nacional, y también ha contado con licencias ambientales expedidas por la CAR. Entonces, cada uno en sus competencias tiene que responder por sus actuaciones. A mí, como alcalde municipal, solo tengo la comisión de cerramiento de actividad minera porque la CAR lo expide en algunos momentos, pero cuando le levantan la medida provisional, porque siempre ha sido a título preventivo, a título cautelar, nunca ha sido definitivo un fallo de fondo que diga se cierra y se revoca y se cancela la licencia, sino que a nosotros nos dan una comisión para actuar. Pero día siguiente el minero se presenta en la CAR, anexa sus documentos, demuestra que va a cumplir lo que la licencia ambiental le exige, y entonces la CAR le permite seguir trabajando. De otra manera, no se explica uno por qué 4 y 5 veces se expiden actos administrativos por la misma autoridad ambiental que es la CAR. Sí, Ariel. Mire, alcalde, entiendo que este tema específicamente para Soacha parte del operativo que se hizo el viernes anterior a Semana Santa en Invercot, que es una de las minas de explotación ubicadas aquí entre San Mateo y Ciudad del Sucre. Ellos tienen 3 frentes de trabajo, de los cuales uno fue el que se cerró. Eso es lo que tengo entendido. Los demás están operando y deben operar normalmente porque tienen su título minero y su licencia ambiental. Todo el escándalo parte de ahí. Un tema finalmente que no es tan complejo, que no es tan grande, pero que lo quieren hacer ver tan grande, teniendo en cuenta estos días, personalmente me he dado cuenta a través de los medios de comunicación nacional, la dimensión de la ilegalidad de este tema de la minería en otros sectores como en Antioquia, como en los Santanderes, como en Chocó, problemas de verdad que no son tan graves, que no le dan tanto bombo, y a Soacha sí están sobredimensionando y armando semejante problema por algo que, aunque repito, puede ser delicado, pero que no es de la dimensión que sucede en otros lados. ¿Qué puede estar pasando? Porque es los medios de comunicación y algunas personas y algunas entidades se están fijando sobre Soacha y quieren hacer ver algo tan grande que realmente no lo es. Ariel, Soacha siempre ha sido y será un sitio que produce noticia, y la noticia que más vende, la noticia que más agrada al oyente, suele ser la noticia negativa. Soacha ha sido objeto durante la Semana Santa, por lo menos de cuatro notas periodísticas de diferentes medios de gran impacto nacional, con temas delicados, con temas que no son buenos para la ciudad. La tranquilidad administrativa reposa en el saber y que hemos actuado de la manera correcta y oportuna, que lo hemos hecho y que lo seguiremos haciendo, que parte de la irritación de mucha gente con nosotros es que no hemos sido permisivos. Nosotros hemos actuado a nivel policivo, por poner un ejemplo, hemos resuelto, hoy no tenemos ningún expediente pendiente por resolver frente a infracciones urbanísticas, frente al no cumplimiento de las leyes en todo el tema de la construcción de las urbanizaciones. Hemos actuado. Todo el represamiento histórico que tenía el municipio de Soacha frente a esos procesos, nosotros los hemos evacuado, y le estoy hablando de un número significativo. Esto ha generado, pues, que cuando a uno lo llama la autoridad y le dice que está siendo multado, que no ha hecho las cosas bien, pues uno se disgusta con la autoridad, por supuesto, y entonces sale a hablar mal del alcalde. ¿Pero qué siguen hablando más de mí? Porque estamos actuando. Esa es la diferencia con el pasado, que ahora sí se están viendo las cosas. Entonces, ese tema de los medios de comunicación, digamos, yo lo percibo de esa manera, que Soacha es originador de noticias, lo que se diga en Soacha vende, se escucha, se oye y se ve. Entonces, siempre tenemos objeto de esa clase de noticias, pero eso a mí no me molesta, a mí no me preocupa. Sí me molesta, pero no me afecta en lo personal, porque tenemos administrativamente toda la defensa. Me preocupa es por la imagen de la ciudad, que aquí pasan 10.000 cosas buenas que no se mencionan, pero sí hacen, recalcan frente a algunos temas que inclusive ya han sido estudiados y superados. Por ejemplo, el tema de las BACRIM, que también fue una noticia de la semana pasada. Entonces, pues en realidad no sabrías qué hay detrás de todo esto. Alcalde, permítame un segundo, que tenemos oyentes que como siempre se comunican con nosotros aquí en Periodismo Público Radio. Llame y participe a nuestra línea 575-1797. Aquí siempre lo escuchamos. Periodismo Público Radio 575-1797. Donde su voz sí cuenta. Don John Páez, lo escucha el alcalde de Soacha. Tenga usted muy buenos días. Muy buenos días, un cordial saludo para todos los oyentes, para la mesa de trabajo. Señor alcalde, muy buenos días. A ver, muy buenos días, John. Primero que todo, señor alcalde, la autoridad ambiental es la CAR. ¿Por qué no se llama la CAR a que responda por lo que tiene que hacer, primero que todo, en nuestro municipio? Segundo, los recursos que aportan los contribuyentes para la CAR, ¿en qué se ven reflejados? Y pienso que cuando uno actúa bien, le va bien. Y cuando uno tiene su conciencia tranquila, tenga la plena seguridad que ahí está el respaldo de Dios. Señor alcalde, nosotros como ciudadanos del municipio de Soacha queremos saber qué ha hecho la CAR, porque es que uno ve escombreras, uno ve tantas cosas en nuestro municipio que nadie dice nada. Muchas gracias y que tenga un buen día. Alcalde. John, buenos días. Mire, la CAR también ha sido llamada a esta investigación que adelanta la Fiscalía. Entonces, tendrá que responder por sus competencias. ¿Qué ha hecho y qué ha dejado de hacer? Yo no quiero adelantarme en esta entrevista a los argumentos que tengo yo como municipio, ¿cierto? Porque eso será parte de que un investigador pues sea quien nos escuche y quien evalúe la información que le vamos a dar. Pero la responsabilidad es de todos. Tampoco uno puede decir que es solamente mía o solamente de ellos o solamente de la Agencia Nacional. Hay errores, se ha fallado en algunos momentos y nosotros pues vamos con todo este acervo probatorio. Frente a los recursos que se le dan a la CAR en este momento nos ha aportado unos recursos para hacer el cerramiento de los humedales. Nosotros tenemos una mesa constituida con la Procuraduría, con la Fiscalía, con la CAR y con la Administración Municipal para hacer seguimiento de los acuíferos, de los ríos, de las quebradas, de los humedales, para mantener el equilibrio ambiental y el medio ambiente sano. Entonces, sí venimos trabajando articuladamente y adicionalmente quiero decirle que yo celebro que la Fiscalía actúe con esta contundencia, con esta fortaleza, porque también existen muchas argucias jurídicas, muchas salidas jurídicas de las cuales se valen los que infringen la norma ambiental, ¿sí?, bajo un título minero y que digamos se valen de algunas debilidades de la misma ley para seguir trabajando. Alcalde, a propósito de la mesa de seguimiento a la minería, usted lo ha dicho, con el acompañamiento de la Procuraduría Ambiental y Agraria, entes de control municipal y autoridades ambientales, o mejor, autoridad ambiental como la CAR. Concretamente, ¿el municipio qué papel juega en esta mesa y el objetivo principal cuál es? Nosotros tenemos que actuar articuladamente y es demostrar ante la Procuraduría, que es la que nos convoca a todas las demás entidades, a evidenciar que hacemos nuestro trabajo, digamos, eficientemente. ¿Qué estamos haciendo? Siempre es que tenemos que evitar echarle la culpa a los demás de nuestras propias deficiencias. Entonces la Procuraduría ha encabezado, se ha conformado, nosotros hemos solicitado el acompañamiento de la Fiscalía también en los operativos y ese es para actuar de manera articulada el fin de esta mesa. Alcalde, mire, yo he estado revisando varios temas y usted tiene razón, me dio mucha indignación, por ejemplo, la prensa cuando habla de que en Altos de la Florida prácticamente estamos en un escenario completamente de guerra, que no es cierto. Cuando escuché la noticia dije, ese no es la Soacha, pues hay problemas y todos esos temas. Sabemos de que hemos avanzado en el tema finalmente de Transmilenio, se ha hecho un esfuerzo muy grande con los bioarticulados, tengo entendido que también se ha sido muy serio para la entrega final de lo que va a ser la estación de integración de Soacha y se está trabajando frente a la situación de esta estación de integración. También tengo entendido que se está buscando tecnología innovadora en seguridad. Parte de su viaje fue detrás de esa tecnología innovadora y además del reconocimiento. Lo que debemos tener claro, alcalde, y este le va a quedar difícil eso, es que estamos en año político y va a haber gente que está buscando debajo de las piedras qué no está bueno y qué sí está bueno. Sí, es especialmente delicada la situación porque yo les puedo garantizar que durante 3 años y 3 meses no fui llamado nunca por ninguna entidad de control bajo investigado en un proceso. Entonces, en este último año, en estos últimos días, ya son 4 cortes fuertes que, pues sí uno podría deducir que es producto de la época y la temporada que se avecina, que es un tema electoral muy fuerte y que genera votos hablar mal de una administración. Hablar mal de una administración, digamos, puede resultar muy atractivo para algunas personas. Yo personalmente no lo creo. yo hago mi ejercicio personal y me devuelvo 4 años atrás con una crisis institucional del municipio, con unos problemas muy, muy fuertes, y jamás hice ninguna alusión a lo que estaba sucediéndole, ni a nivel personal del alcalde, ni a nivel institucional, porque uno tiene que ser es propositivo, y creo que la gente hoy por hoy va como teniendo mucha madurez política para tomar las mejores decisiones. Y mire que usted acaba de mencionar algo importante. Precisamente nosotros celebramos con la Universidad de Minuto un convenio y con las Naciones Unidas, con PNUD y ACNUR, en Altos de la Florida, donde se hizo una especie de censo casa a casa para determinar la composición de los ciudadanos de este sector del municipio. Y yo pregunto, ¿será que se evidenció por parte de la Universidad de la Unimed, que hizo el trabajo de campo, se evidenció la presencia de grupos armados al margen de la ley, de grupos paramilitares, de BACRIM? Esto, evidentemente, cuando sucede, alerta, prende unas alarmas y se entera inmediatamente todo el entorno institucional. Pero es increíble que siendo la Policía Nacional la misma institución en todo el país, siendo el Ejército Nacional la misma entidad, la Fiscalía General de la Nación, el CTI siendo instituciones nacionales, mis instituciones municipales no me han dado reporte de que existen grupos de bandas criminales, ¿cierto? Entonces, ¿qué es lo que está pasando? ¿Por qué recalcar tanto de una policía que hemos desvirtuado, que hemos demostrado y que hemos actuado en el marco de una... De la nota de seguimiento que pidió la Defensoría del Pueblo? Entonces sí, Carlos, hay cosas que analizar, y a las personas que nos escuchan sí, que no nos apasionemos por una noticia que pretende, o sea, quiero decir, documentemos un poco mejor, investiguemos qué es lo que está pasando y defendamos al municipio de Soacha. Bueno, alcalde, retomando un poquito este tema, este escándalo que se genera a raíz del allanamiento, de la presencia que hizo la fiscalía allí en Invercot, yo sí quiero hacerle una pregunta, y ya hoy uno ve en medios nacionales, oiga, es que esto parece un bocadillo para los medios nacionales. Bocato de cardinali, decíamos en la época mía. Oiga, sí, pero están pendientes, es increíble. Ya la fiscalía se pronunció oficialmente sobre la citación, eso se llama citación a indagatoria, llamado a indagatoria. ¿No? Le van a preguntar. Sí, le van a preguntar, ya que eso no creo que, eso no hay que ponerle tanto cuento, hay que más bien ponerle cuidado a otros problemas realmente que son de alta dimensión. Pero finalmente ya uno comienza a explorar hoy en medios nacionales, alcalde de Soacha llamado a indagatoria por la fiscalía, y tengo entendido que ya se fijó para el lunes. ¿Ya lo notificaron a usted oficialmente, alcalde? Pues personalmente no lo han hecho, pero tengo que investigar aquí con radicación de la alcaldía si ya sucedió. Yo supondría que sí. Ya en un momento me suben toda la información de lo radicado en el día de ayer para estar presente, pero yo me doy por enterado por los medios de comunicación y se me convoca públicamente a esta situación. Permítame la última llamada, alcalde, que está aquí en Periodismo Público Radio. Llame y participe a nuestra línea 575-1797. Aquí siempre lo escuchamos. Periodismo Público Radio 575-1797. Donde su voz sí cuenta. ¿Con quién hablamos? Tengo usted muy buen día. Muy buenos días, Carlos. Un saludo especial para usted, Ariel, Diana y al señor alcalde. Habla con Pedro Guzmán. Don Pedro Guzmán, lo escucha el alcalde. Muchas gracias. Hay muchas interrogantes que yo quisiera que el alcalde respondiera, pero desafortunadamente sé que el tiempo apremia. Yo veo que él dice que viene trabajando de la mano con la CAR en algunos puntos. ¿Será, señor alcalde, que no se le ha enredado trabajar con la mano con la CAR en el asunto de la Comuna 6, que somos los olvidados suyos aquí en la Ronda del Río, y estamos esperando a que nos inundemos y nos vengan con mercaditos que da la misma ladrillera Santa Fe y con colchonetas, y que esa sea una de las soluciones que siempre nos han dado, porque no ha habido absolutamente nada para el mantenimiento del río? Estamos desfavorecidos que gracias a Dios llueve en todas partes del país, pero menos por esta zona, pero cuando llueva por este lado, Lo prevengo, y a usted y a toda la audiencia, nos vamos a inundar, y con toda seguridad usted va a venir, y va a venir el gobernador, y va a venir los noticieros y todo el mundo a traer mercaditos que dan los mismos que nos causan esta tragedia. Y me gustaría, si tiene tiempo, decir y que le cuente a la gente qué ha pasado con las villas. 3 años y medio y nada que reciben, nada que investigan, nada que profieren o hacen cumplir los contratos en cuanto a multas por incumplimiento de los contratistas. ¿Qué es lo que está pasando realmente ahí? Muchas cosas tenemos que hablar, pero desafortunadamente al alcalde le aconsejaron que se alejara de la ciudadanía, de la veeduría ciudadana, porque nunca más quiso dar la posición de que traía anteriormente, por lo menos reunirse con nosotros. Muchas gracias, un abrazo para todos ustedes y un saludo especial para toda la amable audiencia de Periodismo Público Radio. Don Pedro, muchas gracias. Alcalde, el tema del río Soacha a la altura de la Comuna 6, tengo entendido que ahí se construyó finalmente unas paredes de, yo no sé cómo es el tema, de contención, alcalde. Sí, se han hecho obras sobre el río Soacha. En la parte baja estamos adelantando con la CAR precisamente unas obras necesarias de construir en la parte alta del río antes de que inicie el sector urbano en el sector de Panamá. Las paredes del río colindantes con la vía pues han estado erosionándose y se hace necesario hacer una obra de estabilización, un muro de contención. También es cierto que no hemos podido hacer más de lo que hemos logrado por diferentes situaciones, pero al respecto del río, nosotros tomamos una decisión directa, la administración municipal, y es que hemos comprado una retroexcavadora de oruga de brazo largo para hacer directamente nosotros el mantenimiento del río y estar constantemente haciendo la limpieza de la sedimentación del material rodante que baja desde la parte alta. Así las cosas, en un proceso celebrado en el mes de diciembre y que tiene la entrega para hacia el mes de abril, finales de abril, principios de mayo, ya vamos a contar con esta herramienta importante que tuvo un costo cercano a los 200 millones de pesos y que ya vamos a actuar. Vamos a actuar directamente, porque si nos quedamos esperando a que la CAR con todas las necesidades de su zona de donde es autoridad ambiental en el departamento de Cundinamarca y de Boyacá, pues tendrá muchas necesidades. Entonces, en aras de facilitar el trabajo institucional, hemos tomado esta decisión, lo que significa que muy pronto empezaremos ya a administrar la limpieza y dragado de nuestro río Soacha nosotros mismos, la administración municipal de Soacha. Y segundo, pues, en el tema de las villas también quiero decirle al candidato al consejo, el señor Pedro, que hemos venido trabajando en pro de para dar resultados frente a la investigación de las villas. Por supuesto, hay pólizas de garantía que seguramente sea necesario apelar al cumplimiento. Y no es un caso que hayamos dejado de lado. Oiga, alcalde, mire, no lo quiero dejar ir sin hacerle una pregunta, y es que nos la trasladan aquí por medio de nuestro WhatsApp. Entiendo que hay diferentes frentes de obra en el tema de recuperación vial por todas las comunas. ¿Usted nos puede hacer así un recorrido breve de lo que se está haciendo en materia de recuperación? Usted dice no lo quiere dejar ir y le dice frente de obra vial. Ahí lo tenemos media hora, no, alcalde. No, pero hay que responderle a los oyentes. Además, es que mire, hay que resaltar también lo bueno. Sí, ahí lo tenemos. Alcalde, si puede hacer un resumen. Ariel, mire, yo mañana justamente, el día viernes, sábado y domingo, tenemos en nuestra agenda hacer un recorrido de obras, todos los frentes de obra que hoy en día estamos realizando en el municipio. Tenemos una ejecución en vías de casi 37 mil millones de pesos. Estamos adelantando también la avenida de Terreros, que algunas personas han comentado que esa no es una obra de la administración, y les quiero decir que sí, que por supuesto, que sí es una obra de la administración municipal, que se está haciendo con recursos públicos. Por lo tanto, tiene toda nuestra supervisión y estamos en ese acompañamiento de esa obra. Entonces, con esa obra, nuestra cifra exacta de ejecución supera los 45 mil millones de pesos. Estamos haciendo presencia en todas las comunas. Ustedes ven, inclusive, me han llamado la atención porque se afectan algo la movilidad, pero eso es apenas normal que suceda, y he llamado a la ciudadanía a tener paciencia, porque pues estamos remodelando, estamos embelleciendo, estamos haciendo obras que era lo que tanto me criticaban, y ahorita pues las estamos haciendo todas y tienen que quedar concluidas a 31 de diciembre. Juan Carlos Nemocón deja inauguradas todas esas obras. Pues, alcalde, pues sabemos que aquí nos podemos quedar toda la mañana. La invitación es para más adelante sentarnos aquí en la mesa de trabajo, recibir como siempre las llamadas abiertas de todas las personas que nos quieran hablar y que quieran hacer ustedes preguntas sin ningún tipo de filtro, como siempre nos ha caracterizado Ariel y a mí. Y pues responder, que es la idea que siempre hemos querido hacer con nosotros. Entonces, la invitación, alcalde, y muchas gracias y mucha suerte el lunes. Muchísimas gracias, Carlos. Muy buen día para todos.